Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una emoción que, bueno, todos conocemos, pero que esconde una complejidad fascinante: el asco. Partimos de una conversación muy interesante que como que desmenuza esta sensación, ¿no? Viajando desde sus raíces más biológicas hasta sus ecos en nuestra vida social y psicológica. Porque, a ver, pensemos, ¿qué es realmente el asco? ¿Solo esa cara que ponemos ante algo podrido? ¿O hay capas más profundas? Nuestra misión hoy es desempacar esta emoción, tratar de entender por qué la sentimos con tanta fuerza y qué nos dice sobre nosotros mismos, ¿eh? Sobre la condición humana. Ok, vamos a desglosar esto. Exacto. Y es un viaje que vale la pena, ¿eh? Vamos a analizar cómo el asco funciona, sí, como un guardián ancestral, digamos, un mecanismo de defensa vital. Pero también veremos cómo esa misma alarma se dispara en contextos sociales, en juicios morales, e incluso cómo puede coexistir o chocar con emociones como la admiración o la atracción. Lo fascinante aquí es esa increíble plasticidad y, bueno, dualidad del asco. No es una emoción simple en absoluto. Arranquemos por lo fundamental, entonces. La conversación base define el asco de una forma bastante intuitiva, ¿no? Esa sensación profundamente desagradable que sentimos frente a algo que percibimos como, no sé, repulsivo, sucio, ofensivo o que podría hacernos daño. Es una reacción que nos empuja a alejarnos, a rechazar, a veces hasta físicamente, con náuseas y todo. Y esa reacción física es clave. Desde una perspectiva evolutiva, biológica, el asco es, en su núcleo, un mecanismo de defensa. Una especie de sistema de alerta temprana contra peligros, digamos, invisibles. Nos protege de ingerir sustancias contaminadas, comida en mal estado, de acercarnos a posibles fuentes de patógenos. Las reacciones son casi universales. Arrugamos la nariz, cerramos las vías respiratorias instintivamente, ¿eh? Perdemos el apetito, sentimos náuseas. Todo el cuerpo dice, aléjate de eso. Es una programación muy, muy antigua para la supervivencia. Tiene todo el sentido como instinto básico de supervivencia. Pero aquí es donde, según la fuente que analizamos, la cosa se pone realmente interesante. Porque esta reacción tan visceral no se limita a un pedazo de comida mohosa o a un olor, qué sé yo, nauseabundo. La conversación introduce con fuerza el concepto de asco moral o social. Correcto. Y es una extensión fascinante, la verdad. El mismo sistema de alarma que nos protege de la contaminación física parece haberse reciclado evolutivamente para protegernos de lo que percibimos como contaminación social o moral. Sentimos una repulsión similar, a veces igual de intensa, no solo ante la sociedad literal, sino también ante actos, comportamientos o incluso ideas que consideramos incorrectos, inmorales, injustos o que amenazan el tejido social tal como lo entendemos. Piensa en la reacción que pueden generar, bueno, la corrupción descarada, la traición a la confianza, la crueldad gratuita. Claro. Es como si nuestro cerebro dijera, esto también es peligroso. Aunque no me vaya a enfermar físicamente, amenaza algo importante, mis valores, la cohesión del grupo. Exactamente esa es la idea. El mecanismo de defensa se amplía para proteger la integridad de nuestros principios o la estabilidad percibida de nuestro entorno social. Es una forma de señalar y rechazar lo que viola normas importantes para la convivencia o la identidad grupal. Y aquí hay un punto crucial que se resalta en la fuente. Aunque la capacidad de sentir asco es innata, biológica, lo que específicamente dispara esa alarma, sobre todo en el plano social y moral, es en gran medida aprendido y culturalmente moldeado. Ah, eso es clave. O sea, la base es universal, pero el disparador puede variar enormemente. Precisamente. Ciertos alimentos que son un manjar en una cultura pueden ser absolutamente repulsivos en otra. Costumbres sociales, normas de higiene, incluso ideas políticas o religiosas. Lo que genera asco en un grupo humano puede ser perfectamente normal o incluso valorado en otro. Esto demuestra lo flexible y adaptable que es esta emoción, cómo se entrelaza con nuestras creencias, nuestra educación, nuestro contexto. No es solo biología pura, es biología interpretada por la cultura, digamos. Para que esto no quede tan en el aire, la conversación que estamos analizando se metió de lleno en ejemplos concretos, a veces un poco crudos, para ver cómo funciona el asco en acción. Uno que se planteó fue un caso hipotético, el de un tal Felipe, un hombre que, según se describía, realizaba actos de exhibicionismo en público, tipo bajarse los pantalones en plena calle. La pregunta era, ¿es normal sentir asco en esa situación? Y la respuesta que se daba en la charla, y que es coherente con la psicología de las emociones, es que sí, es una reacción completamente natural. Sentir asco o un fuerte rechazo ante la violación flagrante de normas sociales básicas, especialmente las relacionadas con la intimidad corporal, la higiene pública o la exposición de fluidos, es esperable. Es una respuesta ligada a esa ruptura de límites sociales y a la potencial percepción de falta de higiene o control. Entiendo. Es una reacción a la transgresión de una norma social, y quizás hasta higiénica, como un límite que se cruza. Exacto. Pero la fuente hacía una distinción muy importante aquí, y es crucial para evitar malentendidos. Una cosa es sentir asco por la acción en sí misma, el acto de exhibicionismo, que violenta normas compartidas, independientemente de quien lo realice. Y otra cosa muy diferente sería sentir asco basado en, por ejemplo, un prejuicio racial hacia la persona que comete el acto. Eso ya no sería una reacción natural al comportamiento, sino discriminación pura y dura, ¿no? Sin base biológica ni ética que la justifique. El asco legítimo en este caso se dirige a la conducta transgresora, no a la identidad del individuo. Clarísima la distinción. Importante. Y hubo otro ejemplo, quizá aún más gráfico, que surgió en la conversación original. Tenía que ver con la reacción al ver imágenes explícitas. Se mencionaron unas supuestas fotos filtradas de figuras públicas uruguayas en situaciones muy íntimas, como defecando, donde se veían esfínteres, excrementos. La persona que relataba esto en la fuente sentía un asco inmediato y visceral, incluso si, por otro lado, admiraba o sentía atracción por esas mismas figuras públicas. Si conectamos esto con el panorama general que venimos dibujando, este ejemplo es una ilustración perfecta de cómo el componente más básico, más biológico del asco puede tener prioridad sobre otras emociones complejas, incluso sobre las positivas como la admiración, el respeto o la atracción física o intelectual. El cerebro en su nivel más primario detecta un estímulo fuertemente asociado a un riesgo de contaminación. Los excrementos son un disparador casi universal y ¡pum!, dispara la respuesta de rechazo. Es como un interruptor de emergencia, ¿viste? O sea, la admiración por el artista o la figura pública queda momentáneamente anulada o por lo menos tapada por la alarma biológica de peligro, contaminante. Coexistir de forma muy incómoda con otros sentimientos es fascinante porque muestra que podemos procesar simultáneamente atracción y repulsión hacia la misma persona o situación. No se trata, en este caso, de un juicio moral sobre la persona, qué asco de persona, sino de una respuesta fisiológica profundamente arraigada a un estímulo muy específico, qué asco esa imagen-situación. El sistema límbico reacciona antes de que la corteza prefrontal pueda, digamos, contextualizarlo todo. Y esa idea de la reacción visceral, casi automática, nos lleva a otro ángulo que se exploró en la fuente. Ya no hablamos solo del asco ante lo físico o lo socialmente transgresor, sino del asco que puede generar la percepción de falsedad o hipocresía en los demás. De hecho, esta sensación fue tan fuerte para la persona en la conversación original que la llevó a escribir letras de rap muy directas con frases como «Tú también me das asco», dirigidas específicamente a esa duplicidad percibida en ciertas personas. Aquí es donde la conversación original dio un giro interesante hacia la psicología profunda. Este asco hacia la hipocresía conecta directamente con un concepto central que se mencionó explícitamente, la dualidad humana. La idea presente en muchas tradiciones psicológicas y filosóficas de que todos tenemos, por un lado, una personalidad visible, una fachada, una máscara social que presentamos al mundo, adaptada a las normas y expectativas. Es nuestra cara pública. La versión editada de nosotros mismos, digamos, la que mostramos. Podría decirse así. Y por otro lado, todos tendríamos también una personalidad oculta, lo que a veces se llama el lado oscuro o la sombra. Este aspecto menos visible contiene impulsos, deseos, miedos, resentimientos, emociones que a menudo reprimimos o negamos porque no encajan con nuestra autoimagen idealizada o porque no son socialmente aceptables. En la fuente se mencionaron explícitamente las ideas del ello de Freud, esa parte más instintiva, primitiva, ¿no?, regida por el placer, y la sombra de Jung, que abarca todos esos aspectos nuestros, buenos y malos, que rechazamos o no queremos reconocer y proyectamos en los demás. Entiendo. O sea, Todos tendríamos esa tensión interna entre lo que mostramos y lo que escondemos, incluso a nosotros mismos a veces. Exacto. Y, según se planteaba en la conversación, este lado oculto, esta sombra, no siempre permanece oculta. Puede manifestarse en situaciones de estrés extremo cuando alcanzamos una posición de poder que nos desinhibe, o simplemente cuando los impulsos reprimidos encuentran una grieta por donde salir, a veces de forma inesperada o destructiva. Entonces, el asco hacia la hipocresía, desde esta perspectiva, podría interpretarse no solo como un juicio moral, no me gusta que mientas, sino como una reacción visceral mucho más profunda. ¿Cómo sería esa reacción más profunda? ¿A qué te refieres? Sería una reacción a la disonancia que percibimos, a veces de forma intuitiva, ¿viste? Entre esa fachada social pulcra y cuidada que la persona proyecta y los indicios, las señales, a veces sutiles, que captamos de esa sombra o de ese lado oscuro que pugna por salir. Es como si nuestro detector de autenticidad interno se activara y nos generara rechazo al intuir esa incongruencia fundamental, esa falta de integridad entre lo que se dice ser y lo que se intuye que realmente es o se esconde. Quizás, incluso, porque reconocemos algo de esa sombra en nosotros mismos y nos incomoda verla reflejada fuera. ¡Qué interesante! O sea, el asco a la hipocresía podría ser una señal de alerta sobre una incongruencia profunda que nos perturba. Y la conversación original, según entiendo, subrayaba algo que parece obvio, pero es importante. Que nadie es un libro abierto, nadie es totalmente transparente. Conocer la verdad completa de alguien es prácticamente una utopía. Así es. Solo percibimos fragmentos, indicios, comportamientos externos, especialmente en situaciones límite, bajo presión, o en esos momentos inesperados donde la máscara social se resquebraja un poco, es cuando quizás atisbamos algo de esa complejidad interna, de esa dualidad. Pero siempre será una visión parcial. La fuente enfatizaba esa imposibilidad de conocer la totalidad del otro, y bueno, quizás ni siquiera la nuestra propia del todo. Y fíjate qué curioso, porque esta exploración que empezó con la biología del asco y pasó por la moral social y la psicología de la hipocresía, llevó la conversación original, según el material que tenemos, a terrenos aún más profundos, casi filosóficos o existenciales. Se mencionó, por ejemplo, la idea del tiempo como una especie de juez silencioso. Sí, una metáfora potente, ¿verdad? La idea era que, con el paso de los años, a lo largo de una vida, el tiempo mismo va revelando, de alguna manera, cuál de las facetas de la personalidad, la visible, adaptada, o la oculta, impulsiva, la luz o la sombra, es la que termina predominando, la que gana, por así decirlo, la que define el impacto final, el legado o la trayectoria esencial de esa existencia. Como si el tiempo, bueno, decantara la verdad de quienes fuimos. Una perspectiva casi, no sé, kármica o de juicio histórico personal. Y la cosa no quedó ahí, ¿verdad? La conversación fue todavía más allá. Efectivamente. Surgió una reflexión sobre la conciencia, que buscaba trascender las preocupaciones más mundanas del ego, como la necesidad de dejar una huella, de ser reconocido o recordado. Esta idea se resumió en una frase un tanto enigmática. Estar para ser, ser para estar. Estar para ser, ser para estar. Suene a un estado de presencia pura, casi. Casi budista, diría. Podría interpretarse así. Sugiere una búsqueda de continuidad de la conciencia, pero de una forma libre, desapegada de los logros, los fracasos, las posesiones o los reconocimientos sociales. Un enfoque en la existencia misma, en el ser, en el aquí y ahora, más que en el hacer o el tener. Una aspiración a una conciencia que simplemente es, sin necesidad de validación externa. Y para rematar este viaje a lo profundo, se compartió incluso un recuerdo personal muy particular, descrito como una posible experiencia de conciencia antes de nacer. Una sensación vívida de estar en un estado de transición, un limbo, entre la nada y el algo. Y en ese estado, escuchar una voz clara, sin género definido, que daba una advertencia muy específica. No toques los bordes oscuros. Una imagen tremendamente potente y simbólica, sí. Un umbral existencial, una advertencia primordial en el borde mismo de la existencia individual. Ahora, es importante entender cómo llegamos aquí desde el asco, Estos puntos finales, el tiempo como juez, la conciencia desapegada, el recuerdo prenatal, aunque puedan parecer muy alejados del tema inicial del asco biológico o moral, en realidad nos muestran algo fascinante sobre cómo funciona nuestra mente. ¿Qué nos muestran exactamente? ¿Cuál es la conexión? Nos muestran cómo una emoción tan básica, tan visceral y primordial como el asco, puede servir inesperadamente como un punto de partida, como un trampolín para explorar las capas más profundas y complejas de la psique humana. La naturaleza de nuestra identidad, la tensión entre autenticidad y máscara social, el paso del tiempo, el significado de la conciencia, incluso los misterios del origen de la existencia individual, son reflejos de cómo nuestra mente busca constantemente dar sentido a nuestras experiencias internas, incluso a las más perturbadoras o repulsivas, conectándolas con las grandes preguntas sobre la vida y la realidad. El asco, en este contexto, se revela no solo como un protector, sino como un posible catalizador de introspección profunda. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tratamos de juntar las piezas de este recorrido, hemos visto que el asco es muchísimo más que una simple cara de desagrado ante algo sucio. Es, por un lado, un mecanismo de defensa biológico fundamental, un sistema de alarma cableado en nuestro cerebro durante millones de años para mantenernos a salvo de peligros físicos. Eso está claro. Clarísimo. Pero no se queda ahí, para nada. No, porque también es una herramienta potentísima de juicio social y moral. La usamos, consciente o inconscientemente, para navegar nuestras interacciones, para reforzar las normas de nuestro grupo, para señalar lo que consideramos inaceptable o contaminante en el comportamiento de los demás. Y finalmente, como vimos en la última parte, el asco puede ser también un espejo de nuestra compleja psicología interna. Refleja esa tensión inherente a la condición humana entre lo que mostramos al mundo, nuestra personalidad visible, nuestra máscara, y lo que ocultamos, a veces incluso a nosotros mismos, nuestra sombra, nuestros impulsos reprimidos, nuestra dualidad. El asco a la hipocresía es quizás la manifestación más clara de esto. Exactamente. Es una emoción con múltiples caras y funciones. Increíblemente poderosa. Nos protege de peligros físicos reales, sí, pero también moldea de forma decisiva nuestras relaciones sociales, nuestra percepción de lo que es bueno o malo, justo o injusto, limpio o sucio, tanto literal como metafóricamente. La forma en que una persona y sobre todo una cultura experimenta y expresa el asco dice muchísimo sobre sus valores más profundos, sus miedos más arraigados y sus tabúes más intocables. Analizar qué nos da asco colectivamente es como hacer una radiografía de la moral y los temores de una sociedad. Y eso nos deja con una reflexión interesante para seguir pensando, ¿no? Más allá de esta conversación. Si hemos visto que el asco, sobre todo el social y moral, tiene un componente aprendido, culturalmente moldeado, ¿qué implicaciones tiene eso para el futuro? ¿Qué cosas que hoy consideramos perfectamente normales, aceptables, incluso deseables, podrían empezar a generar asco en las generaciones futuras a medida que cambian los valores, los conocimientos científicos o la conciencia social? Pienso en ciertos patrones de consumo masivo, en el impacto ambiental de algunas industrias, en ciertas prácticas sociales que hoy normalizamos. ¿Quién sabe? Es una pregunta fascinante. Y la inversa también es válida. Y plantea una cuestión importante. ¿Qué cosas que hoy nos generan una repulsión profunda, casi instintiva, podrían con el tiempo, con cambios culturales, tecnológicos o de mentalidad, dejar de provocarnos esa reacción? ¿Podría nuestro umbral de asco colectivo modificarse significativamente? Y si es así, ¿qué nos dice nuestro sentido actual del asco, lo que consideramos universalmente repugnante hoy, sobre los pilares fundamentales, los miedos más esenciales y los tabús más persistentes de nuestra sociedad contemporánea? Es una lente muy reveladora para examinar quiénes somos y hacia dónde podríamos estar yendo. Una pregunta abierta para explorar más allá de lo que hemos desgranado hoy.